69. Estoy entendiendo que mientras no tengamos concebido nuestro bebé espíritu y él nos ayude a unir los nimeos energía, nosotros no seremos una entidad con conciencia individual. Así es, dijo el hermano interano, la conciencia individual es formada por la unión positiva de los nimeos energía que se unen concibiendo al ser energético, espíritu idea, y es esta conciencia la que realmente debe responder cuando se hace una regresión de vidas pasadas. Es un cuerpo que se forma con mente propia y conciencia despierta. 70. Entonces cuando llegamos a la realidad antimateria, somos almas colectivas, así ustedes nos reciben. Sí, hasta cierto punto, dijo el hermano interano, ya que el alma, o sea los nimeos energía que pertenecen a los mundos superiores, mejor dicho que fueron trabajados y transmutados positivamente, si tendrán conciencia de su existencia. Cuando el alma desencarna tiene la forma hombre, es el molde que la modeló así. El electromagnetismo la atrae y al hacerlo ella se disgrega en millones de nimeos energía y dependiendo de sus características grabadas se dirigirá y se colocará en los 9 grados del electromagnetismo donde pertenece. Esta distinción es marcada por las emociones que las definen. Las emociones se juntan por frecuencia, vibración, ritmo, colores y más. Al juntarse no pierden su forma molde, pero ellas en la realidad antimateria se definen en su característica principal. Por ejemplo, los nimeos energía de celos se juntan y forman un alma que vibrará exactamente en esa misma frecuencia. Al estar el alma en su forma molde celos y en la realidad antimateria, deberá aprender y saber lo que son los celos y serán otras almas más elevadas quienes le enseñarán con métodos especiales a entender esta emoción. Cuando vuelve a encarnar, se disgrega en millones de nimeos energía de celos y se encarna en muchos seres que están naciendo, así cada uno de ellos llevará un poco de esta emoción y en vida material todos ellos tendrán que trabajarla y transmutarla. A diferencia del espíritu, donde los nimeos energía se unen por los sentimientos, formando un cuerpo definido y eterno. Si decimos que en el universo todo se atrae y se rechaza, ley axiomática del todo, entonces el ser energético se atrae por muchos elementos afines, los cuales modelan una figura geométrica, hecha de cristales que se encajan unos a los otros, formando la expresión de su existencia eterna. Esta expresión se debe encajar perfectamente a la expresión energética de la mente universal, si no es así, esa energía estará fuera del contexto universal de vida. 71. ¿Cómo es la vida de las almas en la realidad antimateria? Las almas, o mejor dicho los nimeos energía, no pierden su capacidad cognoscitiva de su realidad terrenal, respondió la hermana interana, ellas.